A veces la sombra. Historia de un monstruo solitario. Por Esteban Valentino. Ilustraciones Sandra Lavandeira. Esteban Valentino nació en Castelar, provincia de Buenos Aires. Actualmente reside en la localidad bonaerense de Victoria. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven en 1983 y el Premio Alfonsina Storni en 1988. En 1995 le fue otorgado el Premio Amnesty International y en 1996 Alija consideró a su libro Caperucita Roja 2 entre los mejores tres textos del año. Ha publicado El hombre que creía en la luna, Las lágrimas nacen en Grecia y Mañana tiene nombre, entre otros. Un relato donde se mezcla el terror con la ternura. El monstruo deforme, la sombra, que no encuentra su propio lugar en ninguna parte, y las aventuras y personajes que haya en su camino o en el bosque atraparán al lector hasta su inesperado desenlace. Editorial Alfaguara, serie infantil juvenil, desde 12 años.